Radio Tsunami presenta. Un programa de Tsunami Ediciones. Ensayo y error. Bienvenidas y bienvenidos a ¿Cuál astronómica es la pregunta? Un programa de preguntas y respuestas. Y más preguntas, y más preguntas, y más preguntas. Soy Kevin, tengo 11 años y soy de Argentina. El sonido más lejano que escuché fue una bocina de un colectivo. El más cercano fueron autos que estaban por la calle. Un sonido intermedio que me haya llamado la atención fue el grito de un bebé. Para mí el sonido del paisaje sonoro que faltó fue el silbido de los pájaros, ya que estos silbidos me ayudan a relajarme en mi tiempo libre. A mí me gustaría eliminar el sonido de los camiones de basura del paisaje sonoro, ya que este sonido me molesta mientras estoy durmiendo. Hola tío, me llamo Milen, mi curso es quinto básico y le voy a dar la tarea. Gracias. Hola, muy buenas tardes, escuchas de radiotsunami.org. Acá desde los estudios de Radio Tsunami en la ciudad de Valparaíso estamos iniciando esta nueva edición de Ensayo y Error, un programa de Tsunami Ediciones. Y partimos con unas preguntas y unas escuchas muy atentas de unos niños que nos hablaban de sus sonoridades que los rodean. Y en este momento estamos acá con quien creó este programa, que escuchamos un trocito que se llama ¿Cuán astronómica es la pregunta?, que es Sebastián Rey. Hola Sebastián. Hola querida, buenas noches, buenas tardes. Buenas tardes. Buenos días. Oh, buenas madrugadas. Y también estamos, por supuesto, con Paolo Enríquez. Hola Paolo, ¿cómo estás? Hola chiques, ¿cómo están? Muy bien. Y con Rodrigo Ríos en los controles y las magias desde la esfera radial. Y acá Agnes Paz, Yevseyev, llevando esta conversación. Antes de partir, si bien ya escuchamos la voz de Sebastián, vamos a presentar un poco, voy a leer su bio. Sebastián Rey es docente, musicoterapeuta e inventor con base en Buenos Aires, Argentina. Trabaja en torno a la construcción de procesos de escucha colectivos y la realización de instalaciones sonoras. Ha realizado laboratorios de exploración sonora, improvisación y montaje de dispositivos tecnológicos hechos a mano, encuentros de activismo sonoro organizados de forma independiente o en colaboración con instituciones tales como la Bienal de Arte de La Habana, Cuba, Festival Internacional de Arte Sonoro Tsunami, se crea de Castro, Chiloé, el Centro Cultural Kirchner de Buenos Aires, la Casa Nacional de Bicentenario, el Centro Cultural de España de Córdoba, Teatro Municipal de Bahía Blanca, Centro Cultural Nómade y Gran Aula en Argentina, entre otras. También Sebastián es uno de los coordinadores de la Escuela Latinoamericana de Arte Sonoro de Tsunami y dicta talleres y laboratorios con infancias y docentes acerca de posibles cruces entre la práctica docente, proceso de escucha y arte sonoro. En los últimos años ha escrito y publicado más de 10 fanzines en torno a procesos colectivos de escucha, dispositivos sonoros y prácticas pedagógicas editados por Estudio Repisa. Fue uno de los fundadores del Departamento Único y organizador de los talleres de formación docente, ambos en Argentina, y es miembro del grupo musical Los Besos, con lo cual ha editado 4 discos y un libro. actualmente está trabajando en la edición de su primer libro. Muy nutrida biografía y una alegría tenerte acá en vivo y en directo en nuestra base de Tsunami. Muchas gracias. Un placer estar aquí. Cuando nos preguntamos como querer invitarte, nos fue como la pregunta, ¿cómo partimos la conversación? Por tu trabajo que va en dos vetas súper marcadas, que una es tu trabajo docente y todo lo que es en torno a la escucha y las infancias, y aparte tu trabajo musical. Y bueno, quise partir con la primera parte porque también es algo que haces acá con nosotros en Tsunami, desde la Escuela de Arte Sonoro. Para niñas y niñas. Y no solo para niñas y niños, pero también, gracias. Y quisiera partir preguntándote desde dónde nace ese interés de vincular tu práctica de arte sonoro, o si venía de antes lo otro, con el tema de las infancias y traspasársela. Está buena la pregunta. A ver, en realidad, yo comencé un poco con esta cosa más del arte sonoro, del ruidismo. Yo venía más de la música, más de la academia, del conservatorio, de la Escuela de Música Popular. Y de pronto en un momento, por muchos lugares, medio en simultáneo, me encuentro con los micrófonos piezoeléctricos que me volaron la cabeza. Sobre todo trabajando con mi amigo Leonel Zambón, con quien fundamos Sonido Cínico, que es una plataforma en la cual laburamos hace años y donde inventamos los primeros laboratorios de investigación sonora, que en esa instancia no los pensábamos para ninguna franja en particular. Empezamos a hacer unos laboratorios con adultos, más bien por una gana de compartir lo maravilloso que encontrábamos los piezos y lo potente que encontrábamos de construir nuestras propias herramientas, inventar un instrumento que nadie lo sabe tocar, que nadie te puede decir que lo tocas mal, que nadie sabe cómo se toca. Me pareció tan liberador eso que ahí dije, acá hay algo que me conmueve mucho ver lo que sucede. Me conmovía más que por ahí dar una clase de un ensamble musical tradicional. Y en paralelo a eso yo venía trabajando un poco con infancias, probando cómo era dar clases con ellos, con ellas. Entendiendo que había algo ahí que me gustaba y que a la vez me parecía muy desafiante. Me parecía más difícil a priori que dar clases con adolescentes o adultos o adultas. Y había algo ahí que me gustaba mucho. Y al principio la pasaba bastante mal porque hasta que uno encuentra las estrategias es bastante complicado. Y bueno, de a poquito me fui encontrando en ese lugar y en esa época empezamos a trabajar en un proyecto que llamaba El Gran Aula, también con Leonelo y con la gente del IF, de las Investigaciones del Futuro en Buenos Aires. Habían inventado unas especies de festivales que iban nómades por distintos parques públicos y haciendo actividades para niñas y niños. Entonces ahí con Leonelo inventamos una instalación sonora que se llamaba la Bisinfónica, que eran toda una serie de instrumentos amplificados con piezoeléctricos para explorar y tocar. Y ahí también yo siento que se armó algo súper interesante. Era muy ruidoso, eso sí. De hecho, los demás, las personas que trabajaban con otros lenguajes, nos venían a pedir, por favor, que bajemos los volúmenes. Por eso los poníamos unas ruedas de bicicleta con piezoeléctrico, los niños le daban con los palitos de batería y unas arpas. Bueno, era súper divertido. Complicado de estar muchas horas escuchando eso, que era un poco agotador. Pero esos fueron como los comienzos de empezar a juntar el planeta, además del arte sonoro, del ruidismo o de los instrumentos no convencionales, lutería experimental, como quieras decirle, y las infancias. Y ahí también vi que había como un lugar que nadie estaba ocupando, por lo menos en mi país. Como ya, viste, justo por ahí podemos aprovechar para hablar de esto. Yo últimamente estoy pensando mucho en ¿Por qué culturalmente se diferencia el arte que es para infancias del arte que no? Por ejemplo, la literatura infantil y juvenil o la música para niñas. Es como, ¿por qué? ¿Por qué hay esa diferenciación? ¿En qué radica la diferencia? La verdad, una de las cosas que se me ocurre cuando me hago esa pregunta es que en general se piensa que los artes para infancia son artes menores en relación a los adultos, pues son mucho más maduros. Y eso tiene que ver con, me parece como una idea cultural de que los niños y niñas son medio tontitos. No es una idea con la que yo comulgue para nada, pero es como decir, che, ¿por qué esta necesidad cultural de inventar un arte distinto para niñas y niños que para adultos o adultas? ¿Por qué? ¿Qué hay ahí? Y es muy loco, ¿eh? Porque trabajando un montón con esto, como muchas veces me topo con gente re macanuda y buena onda, pero que sin tener ningún pensamiento crítico al respecto, asume que porque es para infancias es como de mentira, o es menos verdad, o de menor calidad. Y me genera como un desafío buenísimo de decir, che, esto es recontra en serio. Y las infancias se toman mucho más en serio muchas cosas que los adultos a veces no nos tomamos tan en serio. Me fui un poco. Yo me sumo o tomo mucho de tus ideas para moldear también algo que en el fondo podríamos concientizar o llevar conceptualmente a esta idea de activismo, ¿no? Que tú lo mencionaste, ¿no? Es como que no lo veías tanto en Argentina, ¿no? O quizá después lo ves más globalizado y terminas dándote cuenta que ahí hay un campo, parece, de poca exploración, ¿no? Porque ahí también podemos hablar de esto, ¿no? De por qué le hablamos a los niños nuestros lenguajes, que muchas veces pensamos que son como desde el cuidado, ¿no? Pero creo que también los posicionamos en ciertas cajas que después se terminan abriendo y no los concientizamos, por ejemplo, respecto a algunas cosas. Una de las razones, por ejemplo, de que esté acá en Chile estos días tiene que ver con algo que pasó en el Parque Cultural de Valparaíso respecto de exploraciones acuáticas, en torno a las problemáticas hídricas que se generan especialmente acá en la región de Valparaíso. Y en el fondo, gran parte de lo que pasa, para quienes van sociabilizando en torno a sonido cínico, es que hay mucho de eso, ¿no? Hay mucho como del trabajo de concientización o tratar de discutir problemáticas como medioambientales en torno, por ejemplo, a lo sonoro o, y cómo se dialoga también. Y por qué no llevar a los niños finalmente a este espacio, ¿no? Como de que ellos también puedan discutir o absorber o entender las problemáticas que también los aquejan. Y me imagino que también entra un poco ahí, o no sé cómo lo ves tú, como esta idea del activismo, ¿no? También como una forma de ir alcanzando las situaciones cuando ya se generaron, sino más bien generar también una concientización previa, especialmente en la infancia. No sé si muchas veces el objetivo de lo que hacen va un poco en ese norte, ¿no? Como generar esta conciencia para que no llegara la reacción de cuando uno ya es adulto y trata estos temas como desde qué hacemos, en vez de decir como no hagamos esto para que no pase esto otro. Sí, entiendo. Sí, no, yo no trabajo desde la concientización, como que no me interesa como ocupar ese lugar de ir a explicarles cómo yo pienso o qué se debería hacer en torno a... es más bien compartir un proceso más horizontal, más de igual con las niñas y los niños, y en todo caso abrir preguntas y decir, bueno, está pasando esto, me dijeron que en Chile pasa esto, ¿ustedes qué piensan? ¿Cómo es su relación con el agua, ¿no? Más que decirle, che, tienen que cerrar la canilla, como que no va por ahí, es más bien decir, che, acá no llueve nunca, ¿cómo? Si yo dejo esto aquí, ¿no se va a mojar si lo dejo toda la noche? ¿Y eso por qué? ¿Y siempre fue así? O, bueno, más desde un compartir, más de igual, ¿no? Como tratar de salir de ese lugar de supuesto saber que a veces nos ponemos por ser adultos y estar a la altura de los niños en el sentido, de las niñas y los niños, de poder jugar. Por ahí la pregunta inicial que hiciste vos, Agnes, de por qué esta cosa con las infancias, creo que tiene que ver que a mí me gusta mucho jugar y que en el arte sonoro he encontrado, en la puerta de entrada, del comienzo, un espacio muy fértil para jugar. Y a mí me encanta jugar. Y de pronto veo que con los niños también es posible. Porque después con los grandes, después de un rato, a veces es más difícil. Porque ya se ponen, che, ¿qué hacemos? Probamos, somos una banda, ponemos, grabamos un disco, hacemos una nota en la radio. Con los niños en general es más como, bueno, jugamos y descubrimos cosas. Claro, es mucho más libre como la exploración, hay menos cuestionamiento. Sí. Y a la vez, no sé, quizás con los niños aparecen también más preguntas con las cuales también una misma sigue después trabajando. Sí, como... total. Sí, una, de alguna forma se evita la proyección, la expectativa, ¿no? Como los niños en general, pareciese que lo que quisieran es preguntar y ir descubriendo y no necesariamente después limpiar todo y ordenarlo, sino que en el fondo ir desde, como dice Sebastián, desde esas mismas premisas de por qué suceden cosas, sigamos preguntándonos más cosas. Ahí, por ejemplo, quizás llevarlo quizás a elementos mucho más como materiales, quizás. Ahí, por ejemplo, podemos hablar de los dispositivos como sonoros, ¿no? Como en el fondo que a través de la misma experimentación de su espacio se pueden ir generando como distintos dispositivos sonoros. ¿Cómo vas registrando eso? Aparte, por ejemplo, podemos llevarlo al tema de los fanzines, ¿o no? Como la construcción de los fanzines, lo que fue, por ejemplo, acá con la fanzinoteca sonora, y ahí entra lo de el fanzine laboratorio sonoro, ¿no? Se como que se lleva esas como preguntas en torno a que los niños vayan anotando también sus propias respuestas. Como, ¿de qué manera vas estipulando para ti la creación de un fanzine y que se, en el fondo los niños se acuñen de eso también? De esa experiencia que se vuelve personal y comunitaria, pero también muy personal de cada niña. Sí, bueno, la construcción de los fanzines, bueno, eso arrancamos como en el año 19, si no me equivoco, fines del 19, con los primeros fanzines acá de la escuela. Y el primero partió justo el año de la revuelta, ¿no? Yo tenía mi pasaje marcado, estaba re contento armando la maleta y de pronto me entero que se está prendiendo fuego acá todo en Chile. Tengo unos amigos que vinieron al festival, llegaron antes, me mandaban videos, estaba todo prendido fuego, lacrimógenas. Bueno, ya saben, no hace falta que les cuente. Y yo digo, yo voy a caer a Valparaíso a hacer un laboratorio de juego con niñas y niños. ¿Cómo hago para...? O sea, ¿cómo hacer? Porque estaba toda la ciudad, o sea, las lacrimógenas seguían durante el día, estaba toda la ciudad amurallada. Entonces yo decía, bueno, por un lado no me quiero hacer el tonto, el leso de lo que está pasando, vamos a tener que hablar algo de eso. A la vez tampoco quiero ser tan directo y meter el dedo en la llaga sabiendo que pueden estar súper sensibilizados, porque todos lo estábamos. Y entonces, ¿cómo hacer? Y ahí me pareció que generar un fanzine para partir el laboratorio servía como una superficie en el cual poder desplazar lo que estaba sucediendo en la interioridad de estos cuerpos y poder transmutarlo a un mensaje en papel, ya sea escrito, dibujado o como cada uno quisiera. Y entonces armé este primer fanzine que tenía un montón de preguntas sobre el paisaje sonoro, la mayoría tomadas de libros de Murray Schafer, que es un referente del paisaje sonoro, que no sé por qué no es más conocido, pero me parece espectacular. Bueno, entonces, ¿cómo a partir del registro sonoro de ese mes de agitación podíamos empezar a hablar de cómo les estaba afectando en su corazón y en su cotidiano toda esa paranoia, ese dolor y esa violencia? Y fue súper aliviante. Yo llegué, llegaron los niños, ya había hecho los fanzines, los había hecho a mano en la casa que me habían dado acá en el del festival, con unos Sharpie. Me acuerdo que me mandaba fotos a Sandra Marín, que me estaba ayudando, que éramos pareja en esa época, y le decía, che, ¿te parece así? Me dice, no, pará, ella estaba en otro lado. No, mandale así, cambiale un poquito para allá. Bueno, me mandé, los abroché como pude, llevé las copias. Y ahí partimos. Y estuvo increíble. Fue muy potente. Y después esa memoria gráfica de los dibujos de las niñas y niños, que no fue solo ese fanzine, porque ese laboratorio tenía que ver con proponer unos nuevos juegos para el Parque Cultural de Valparaíso. Para la gente que no conoce el Parque Cultural, es un centro cultural enorme en una en un predio que era una ex cárcel. En mis primeras visitas a Valparaíso, yo visito ese lugar, me parecía fascinante, y había unos juegos para chicos, medio raros para mí, viniendo de Argentina, no entendía muy bien cómo funcionaban, y el segundo año que vengo no estaban mal los juegos. Cosa que en Argentina es como algo imposible, o sea, podés tener el juego en la plaza que las hamacas quedaron solamente las cadenas, sí, puede estar todo medio roto, pero que un juego esté un año y el año siguiente no esté y no haya nada en reemplazo, a mí me llamó muchísimo la atención. Bueno, pues me entero que era por una cuestión económica, que eso era un arreglo que estaba por un tiempo, que terminó yendo a una zona de sacrificio, que los niños y niñas de Valpo hicieron una acción performática para pedir que dejen esos juegos, a lo cual nadie se sensibilizó, lo sacaron. Entonces dije, bueno, ¿por qué no armar un proyecto en el cual niñas y niños puedan discutir y proponer si ellos pudieran elegir qué juego les gustaría que hubiese en la plaza? Porque en definitiva son los principales usuarios y usuarias. Y fue en torno a eso el laboratorio. Tuvimos que empezar con un poco elaborar esto del mes de agitación, pero lo central del laboratorio tenía que ver con diseñar esos juegos. Entonces, durante todo el laboratorio hubo mucha memoria gráfica, muchos dibujos de sus propuestas que hemos discutido. Y al final de todo el proceso, hicimos ahí sí un fanzine que recopiló todo lo que fue esta experiencia, narrando un poco el contexto histórico en el cual estábamos, cómo fue partir con este fanzine, el primer fanzine que hablaba hace un ratito, y este fanzine nuevo que se llama Apuntes para un parque, poniendo un poco en plano esta falta del juego y los juegos que proponían los niños y las niñas en ese momento. Y ahí también surgió que uno de cada cuatro de los juegos que ellos planteaban eran juegos con agua. Y yo me acuerdo que me sorprendió mucho. Me acuerdo que volví a la casa con todos los dibujos en mi poder para sacarles fotos. Y digo, che, pero todos tienen que ver con el agua. Empiezo a contarlos uno cada cuatro. Y también alguien me había dicho, de esos talleres siempre los hacíamos al aire libre. Y yo les decía, che, pero ¿y si llueve qué hacemos? Y me dice, no, Seba, no llueve acá. Estamos en diciembre, por ahí llueve un día. No, Seba, no llueve. No llueve. Ah, ok, no llueve. Entonces ahí dije, bueno, también ahí un poco, ese taller lo terminamos haciendo bastante con Sandra y discutiendo con ella. Ella dijo, che, ¿por qué no hacemos una actividad específica sobre el agua? Y justo estaba acá el Esteban, el Agosín, que tenía unos traductores espectaculares. Hicimos todo un dispositivo para conmocionar al agua y agitarla y que los niños y niñas la dibujaran cómo se puede afectar el agua con el sonido. Ese fue como el primer approach hacia la problemática del agua, que también está después en un fanzine que se llama Dibujar el Agua, que también salió ese mismo año. Ese fue como el primer approach a esto, y a partir de ahí quedó, o a mí por lo menos me quedó como una costumbre que intento continuar, es cada vez que termino de hacer un taller que propone una cosa nueva, que me propone a mí una cosa nueva y que propone también a las niñas y los niños, tratar de dejar una memoria escrita, un pequeño fanzine, no importa que sea una cosa muy sesuda ni muy acabada, más bien contar de dónde partimos, dónde llegamos, qué pasó. Y la verdad que desde el 19 a esta parte, que han pasado ya como 4 años, nada, han pasado como 10 fanzines en el medio y es súper... Por ahí algunos tienen temáticas parecidas o se repiten algunas cosas porque, bueno, es lógico, estamos pensando en eso. Pero queda, para mí es súper importante como un registro. Que bueno, que por ahí a veces el registro sonoro tiene otras cualidades y otras características y otras formas de... Yo te puedo decir, bueno, escuchate esta obra que hice en el año 2008 y es distinto a que te dé un fanzine en la mano y diga, toma, este es el laboratorio que hice, ¿no? Como, bueno... No sé si respondió a la pregunta. Sí, y está bueno porque en el fondo también es una manera de hacer trabajo de archivo, de una manera distinta que generalmente uno se enfrenta en lo que es el trabajo del archivo sonoro. Es como... Total. Es muy bonito que se produzca, más cuando, o sea, claro, dices 4 años y una como que siente que han pasado 100 años entre todo lo que hemos vivido. Y es súper interesante cómo partiste con ese trabajo de fanzines, con las actividades de acá de Valparaíso. Y después, durante la pandemia, sí, que acá nos gusta la intensidad, por supuesto, seguimos y nace ¿cuán astronómica es la pregunta? Que sí. Podría entenderse también como una especie de fanzine sonoro, si es que uno escucha el programa, no sí, sé. Está bien lo que decís. Mira, no lo había pensado de ese modo. Sí, a ver, yo no me acuerdo en qué momento del año fue. Fue para el Festi eso. Así que haber sido un poquito antes. Pues encima ahí me habían convocado para... en Sonami hay otro programa que se llama Transmite como Loro, que estaban llevando adelante una serie de artistas. Me dijeron, Seba, ¿por qué no te haces unos capítulos de Transmite como Loro? Yo dije, dale, me encantaría. Y me puse en casa y había algo del nombre que no me gustaba. Me hacía mal. Rarísimo. Porque, no sé, hay algo también idiomático por ahí. En Argentina como que Transmite como Loro suena a Repite como Loro. En Argentina como cuando alguien repite como Loro es alguien que repite sin escuchar. Sin que le pase nada. Y yo decía, che, pero hacer algo para infancias que sea Repite como Loro, como que no. Lo pensé, le di vuelta a la almohada y en un momento le dije, che, Pablo y Fer, disculpen, pero le voy a cambiar el nombre. Por esto y lo otro. Bueno, dale, está todo bien. Así que hice mi propia versión, le puse Buena Astronómica la pregunta, que también venía de un libro de Sandra, que me encantaba el título, y era justamente un programa sobre preguntas. Entonces era como, bueno, vamos por ahí. Y en ese momento de la pandemia, yo estaba trabajando bastante con cómo hacer para sostener espacios de investigación sonora con infancias desde la no presencialidad. No quería hacer un Zoom, porque los niños y niñas estaban con Zoom hasta todo el día. Pero a la vez tampoco quería dejar de agitar el espacio ese de trabajo, que el año anterior había sido súper. Entonces empezamos a hacer unas bitácoras sonoras para completar en la casa, que no sean unas cuestiones de estar en la compu, sino más bien de hacer juegos de escucha. Y completarlos a mano en un fanzine gigante. Entonces cuando salió esto de Con Astronómica, ahí la idea fue trabajar con niñas y niños de Argentina y de Chile, sobre todo del sur de Chile y de Chiloé, y empezar a hacer cruces, a ver qué les estaba pasando. En Chiloé, por ejemplo, el audio que escuchamos al principio, que la niña dice, tío, ahí te voy a pasar la tarea, grabó una caminata sonora de ella desde donde estaba hasta el gallinero, ponele. Y eran todas cosas así, y era la tarea, era la clase de música para ellos y ellas, porque no tenían conectividad, el tío, el maestro les mandaba un mensajito, un SMS tal vez, con la tarea que era de grabar un mensaje diciendo cuál fue el sonido más lejano que escuchaste hoy, el más cercano y el que más te gustó y el que quisieras quitar de tu paisaje sonoro. Listo. Y bueno, me lo mandaban y yo ahí en Buenos Aires recibía cosas de niños de Argentina, unos más cuicos, otros más populares, y este niño de Chiloé, y algunos amigos y amiguitos o hijos de amigos que me mandaban el material, y a partir de eso se fue armando. Sí, creo que son dos o tres capítulos. Son tres capítulos y los tenemos en el archive de Tsunami. Ah, sí, yo los quiero, ¿eh? Yo tengo uno solo en mi SoundCloud. Bueno, después ahí te lo haremos llegar. El responsable de la herida. Y también, para que no me olvide, quienes están escuchando y quedaron como con ganas de conocer sobre los fanzines, la fanzinoteca sonora completa está disponible en Tsunami Ediciones, en la página web, tsunamiediciones.cl, en la sección catálogo. Ahí pueden ir, pueden descargar, imprimir y completar esos maravillosos fanzines que son hermosísimos y además que nos conectan con ejercicios de escucha que pareciera a ratos que son tan obvios y tantas veces nos olvidamos. Total. Sí, está buenísimo que estén ahí disponibles. Yo me paso compartiendo la página. Decidimos que estén de libre descarga para que circulen. Hay una edición física también, que quedan poquitísimos ejemplares. No sé cuándo las podremos. Sí, cuándo la podemos reimprimir, pero está súper súper bueno que los puedan usar, que están para eso. Y que bueno, son como 10 fanzines, ¿no? Como de todo este tiempo, las bitácoras que estaba contando, los de los del principio, hay uno también de la Claudia González Godoy, hay una sistematización de la Escuela Latinoamericana de Arte Sonoro también, que la hizo la Manu Gómez Jurado, si no me equivoco. Sí, una sistematización muy interesante. Sí, sí, para chusmear. Vamos puedo a pasar. Seguir hablando horas. Tú puedes hablar horas. Sí, es que quiero pasarme a tu según como a la otra beta de Sebastián Rey, que me parece sumamente también atractiva e interesante, que es tal vez el origen antes de empezar con las niñas estaba ya Sebastián Rey, músico y artista sonoro. Y cuando te pedí que me mandara música para poner entre medio, me mandaste esto que me encanta. O sea, solo ya con leer la descripción en Bandcamp fue como, wow, que la voy a leer y es lo que vamos a pasar a escuchar. Un extracto, porque es un track largo de 20 minutos, pero vamos a escuchar 10. Y voy a leer las instrucciones para escuchar La Playa. Esta obra se llama La Playa. La duración de audio que usted está por escuchar es de aproximadamente 20 minutos. Tenga bien disponer de 30. Ubíquese en un lugar cómodo y procure tener auriculares. De no ser posible, construya una situación de estéreo apropiada. Ponga play a la play A y escuche. A modo de prólogo, La Playa es una sucesión de secuencias, o más bien de transformaciones de una misma secuencia que, en virtud de esas variaciones, llegará a convertirse en su contrario. La única realidad es la transformación constante del relato, su devenir, su metamorfosis continua. El título hace alusión también a esos espacios que en el disco separan las distintas grabaciones, franjas de silencio, blancos, simbólicos en el círculo negro. A cada playa la secuencia es reestructurada. Uno de sus detalles varía o se transforma en su contrario. A cada playa el relato parte de cero, borra, desdice, niega lo anteriormente escrito e impone una nueva versión. No hay resultado final, puesto que las versiones son equivalentes, como un trazo sobre la página que al escribirse se borrará. El resultado final debe ser la anulación de la secuencia misma, su desaparición en el ciclo de versiones que se contradicen y suceden. No hay personajes propiamente dichos, puesto que la psicología y la coherencia dramática están sometidas como el resto de los datos de los hechos del paisaje al azar de las transformaciones. Más que de personajes, se trata de actuantes, de portadores de textos. Estos actuantes son 6, pero aún esa cifra es discutible. Estas variaciones sobre un tema implicaban una estructura musical. De ahí la organización melódica de las secuencias y la superposición de las voces, de las frases en la página. La Playa es también un homenaje al cuerpo desnudo y a las panoplias balnearias. He tratado de significar este universo con el mínimo de elementos, un vocabulario reducido, repetitivo, vaciado. El barroco es la tendencia natural del español, vaciar las frases, postular otra vez la literatura como artículo. Fragmentos extraídos del prólogo de La Playa de S. Sarduy. Vamos a escuchar los próximos 10 minutos, La Playa, y ya volvemos. Thank you. como si nunca hubiera comenzado, sin límites, como si nunca fuera a terminar. Vivíamos en un mundo de postales en colores. Debía ser eso, la felicidad, esa pérdida de relojes y fechas. Ese olvido de sí, ese silencio. Era tarde en la noche. Decidimos volver al muelle, rehacer el trayecto por el borde a pie. Llevábamos ya más de un mes juntos. Nos amábamos. Decidimos no separarnos más. Vivíamos en un mundo de postales en colores. Debía ser eso, la felicidad, esa pérdida de relojes y fechas, ese olvido de sí, ese magnífico. Era bello, espléndido, magnífico. No, todo no es cierto. No, todo no es cierto. Bello, espléndido, magnífico. No, todo no es cierto. No, todo no es cierto. Bello, espléndido, magnífico. No, todo no es cierto. No, todo no es cierto. Bello, espléndido, magnífico. No, todo no es cierto. No, todo no es cierto. Bello, espléndido, magnífico. Bello, espléndido, magnífico. No. Todo no es cierto. Un mundo de postales en colores. Una postal en colores. Una postal en colores. No. Todo vivíamos no en un cierto, mundo no. de postales en todo color. No es cierto, no. Debía ser eso, la felicidad, no es cierto, esa pérdida de reloj, no es cierto, no. Es espléndido, sí, no es magnífico. No. Todo no es cierto, no. Todo no es cierto, no. Todo no es cierto, no. Vivíamos todo en un mundo de postales en colores. Todo no es cierto, una postal en colores. Todo no es cierto, no. Una postal en todo colores. Todo no es cierto, no. Todo una no es cierto, una postal en colores. Todo no es cierto, una postal en colores. Todo no es cierto, no. Una postal en colores. Todo no es cierto, no. Todo no es cierto, no. Es espléndido, magnífico. ¿Qué hora es? Que se continúa sin interrupciones, sin pausa, repitiendo el mismo tema, una corta frase, las mismas palabras quizás. Que se continúa sin interrupciones, sin pausa, repitiendo el mismo tema, una corta frase, las mismas palabras quizás. Como si nunca hubiera comenzado. Que se continúa sin interrupciones, sin pausa, repitiendo el mismo tema, una corta frase, las mismas palabras quizás. Como si nunca hubiera comenzado, sin pausa, que se continúa sin interrupciones, sin pausa, repitiendo el mismo tema, una corta frase, las mismas palabras quizás, que se continúa sin interrupciones. Repitiendo el mismo tema, una corta frase, las mismas palabras quizás, como si nunca hubiera comenzado, sin interrupciones, sin pausa, las mismas palabras quizás, sin pausa, repitiendo el mismo tema, una corta frase, las mismas palabras quizás, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, repitiendo el mismo tema, mismo tema, mismo tema, tema, tema, tema, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma. Escuchábamos La Playa, de la creación del artista sonoro de Sebastián Rey, que nos acompaña esta tarde acá en Ensayo y Error. Conversábamos en el Tras Bambalinas durante mientras pasaba la pieza, una parte de la pieza, ¿no? Que Agnes nos dijo que podían revisarla también eventualmente. ¿Hay alguna plataforma en que podamos revisar esta pieza? Sí, por supuesto. Está en Bandcamp. Paralavoz.bandcamp.com. Ahí la pueden encontrar. Maravilloso. Entonces les invitamos a que puedan revisar esta pieza completa, La Playa, de Sebastián Rey. Queríamos, como conversábamos, queríamos quizás retomar una pregunta que formulé en el espacio anterior, que tenía que ver con los artefactos, ¿no? Un segundito. Antes de eso, te debo decir, porque La Playa no es un proyecto solo mío. Ah, por supuesto. Tengo que pasar los créditos uh-huh. completos. Esta edición, que creo que es del año 2007, dijimos más o menos, viejísima. La hicimos con Julieta Fradkin, una artista visual y amiga de Buenos Aires. Pero con ella hicimos la edición, pero durante 2 años estuvimos trabajando con un grupo de 6 personas poniendo en acción el texto del autor Severo Sarduy, que era un autor cubano, se tuvo que exiliar y se terminó viviendo en Francia, y trabajaba para Radio France Internacional, y él postula un poco algo de en torno a la radio abstracta, que me parece un concepto maravilloso, que en esa época él decía que todavía no existía, así como la pintura, apareció el Kandinsky o el Pollock, en la radio todavía ese continente era... había sido abandonado antes de ser explorado. Y este tipo escribía para la radio. Estas piezas que son medio extrañas, que no son teatro, son para voces, habla de portadores de texto. Y en el comienzo de los encuentros con esta gente para trabajar, era poner en acción un texto para seis voces que lo que tiene de particular es que uno solo o una sola no lo puede leer, no lo puedes escuchar, porque hay momentos que las seis voces dicen cosas distintas o hay unísonos. Entonces, lo primero que estuvimos haciendo durante un año y medio fue juntarnos a leer el texto y a ver cómo eran esas superposiciones. Está escrito de una forma con una estructura medio musical de superposición de voces entre teatro y música. Y bueno, después de todo ese año y pico lo grabamos, y después el grupo se disolvió porque ya no nos aguantábamos más, cada uno siguió por su lado. Y después con esta amiga Julieta dijimos, bueno, editémoslo, no puede ser que todo este trabajo haya quedado ahí, no sabíamos bien qué hacer con el material. Entonces terminamos inventando una nueva versión completamente distinta a la que proponía Severo Sarduy. Bueno, perdón, tenía que hacer esa digresión. Que en el fondo fue lo que terminamos escuchando, ¿no? Sí. Así que los créditos a quien correspondan. Sí. Muy bien. Retomando entonces lo que te preguntaba. Sí. Que te planteaba finalmente, ¿no? Como el tema de los artefactos. Y parece que eso es algo que también está muy trascendental como en toda tu trayectoria, ¿no? Como en el fondo el entendimiento a través de los artefactos. Y eso después fue evolucionando de alguna manera también en los entendimientos materiales y en las discusiones o los planteamientos que se ejercen desde, en este caso, este activismo sonoro, etcétera. Pero detengámonos netamente en el tema de los artefactos. ¿Cómo, desde qué punto se comienza particularizado el tratamiento para el que se construye un artefacto? ¿Cómo, qué es lo primero que se pregunta, lo primero que uno debería revisar en el fondo? Buena pregunta. Mira, a mí me gusta decirle tecnologías de la escucha en general, ¿no? Como pensando la tecnología como una extensión de nuestro cuerpo. Estas tecnologías de la escucha nos permiten hackear de alguna forma la manera que tenemos de escuchar cotidianamente y escuchar desde otra manera. Es decir, que nosotros, desde construir estos dispositivos, estamos modificando nuestro cuerpo y estamos generando una percepción distinta, ¿no? Como una especie de hackeo con H. Bien. Para mí los artefactos, imagino que te referías más bien a los artefactos acústicos que venimos utilizando uh-huh. con la escuela. Esos nacen acá, en el Sonami, y no los inventé yo. Nacen los tentaculares, o prótesis de escucha tentacular, como era su nombre original. Fue parte de una obra que hicieron Javi Bustos y Florencia Kurch en el Sonami del año 18 o 17, algo así. Yo vine a hacer un laboratorio junto con Ariel Flores, un colega artista y amigo. Veníamos con todo el plan piezoeléctrico y hacer unos osciladores fotosensibles, electrónica básica, hecha a mano, medio en ese plan. Vinimos unos días antes y aparecen Javi y Flor que dijeron, che, hicimos esta obra. Era una obra que tenía unos protectores auditivos con unas mangueras transparentes que estaban unidas a una bicicleta y ellos iban pedaleando por Valparaíso frotando las mangueras contra el suelo y escuchando cómo sonaba Valparaíso desde ese hackeo. A nosotros nos pareció interesantísimo y nos parecía que la aproximación sonora de manipularlos con la mano, no solo con la bicicleta, era muy parecida a la de los piezoeléctricos. Y tenía como ventaja que era acústico, no había que enchufar nada, no había que soltar un cable, no había que bajarle el volumen a nadie. Y entonces nos pusimos a jugar un poco con estos tentáculos. Le pedimos permiso, obviamente, a los artistas correspondientes, nos dijeron que sí. También está esta cosa del festival, que a mí me parece que las cosas que emergen o que pasan con esa energía, está buenísimo tomarlas y poder apropiárselas y utilizarlas y descubrir cosas nuevas. Y a partir del uso de los tentaculares empezamos a descubrir un montón de otras posibilidades, un montón de otros juegos posibles. Los niños terminaban armando unas prótesis de escucha gigantes, metiendo las mangueras en unos tubos de PVC y, bueno, inventaron unas cosas estupendas. Y ahí inventamos también las consolas de aire, que son como una mixer, que es una caja vacía, que sirve como caja de resonancia, que uno puede meter esos tentáculos y sobre esa mesa, ¿no?, esa caja de resonancia, no sé, hacer percusión o tocar una kalimba o hablar. digamos que medio que a partir del uso de los tentaculares se abrió todo un camino que por un lado es similar al que veníamos transitando desde la piezoelectricidad, pero con la salvedad es que es como que yo siento como que he rebobinado en mi trabajo, rebobinado en el sentido de ir a tecnologías más antiguas. Si bien los piezoeléctricos ya son antiguas, bueno, volver al aire, a jugar con el aire y el sonido. Y fue increíble. Y estoy muy contento con lo que está pasando con eso. De hecho, el año pasado estuve haciendo estuvimos también con Sandra Marina haciendo una muestra en el Centro Cultural Kirchner, que es un espacio cultural muy grande de Buenos Aires, súper famoso. Y montamos toda una instalación que se llama Escucha, para jugar y para escuchar. Y que algunos artefactos eran muy parecidos a los que utilizaba, que contaba hace un rato, con Leonelo en los festivales, en las plazas, que siempre nos pedían que bajemos el volumen. Y ahora con los tentaculares, juntando esos dos planetas, por ejemplo, las arpas que antes sonaban con piezoeléctricos y con cables y con amplificación, ahora se escuchan a través de estos dispositivos tentaculares. Entonces vos podés estar tocando el arpa súper fuerte y te puedes estar escuchando una o dos personas que están enchufadas a esa misma arpa, pero la persona que está 2 metros afuera y que no tiene puesto el dispositivo no escucha y está haciendo otra cosa y puede convivir en un mismo espacio acústico un montón de investigaciones sonoras sin contaminarse y sin molestarse. Y a la vez el volumen de la sala era mucho más bajo, lo cual para la salud auditiva también, para la gente que trabaja a diario, es recontra importante. Bueno, y ahora para este laboratorio que estoy llevando a cabo en el Parque Cultural, de las exploraciones acuáticas, porque está todo muy cuático con el agua y no queremos que sean más cuáticas, por eso es acuática. Estuvimos construyendo unos dispositivos que permiten ver el sonido, permiten visualizar las ondas. Uno canta dentro de un tubo de PVC y ese tubo lleva a un tubo más grande que tiene una membrana de globo y ahí se le pone un poquitito de agua, una capa fina de agua. Entonces, según el volumen, la intensidad y la frecuencia de la voz que uno emita, el agua empieza a moverse y a generar unos dibujos y unas ondas espectaculares. Y todo sin un cablecito, ¿no? Por eso en el pasado lo habíamos hecho con unos transductores y un amplificador, bueno, otros de los chiches de los artistas sonoros, y ahora es todo desenchufado. Así que seguimos investigando e inventando cositas por ahí. Y a la vez también todo con materiales que se consiguen fácilmente, la ferretería, ¿no? Como que no pasa nada si se cae al piso. Porque algo también a veces me preguntaba o a veces me daba bronca, me generaba ruido, mejor dicho. A veces venía el Festi Tsunami, venía la gente de Finlandia con unos super micrófonos y unas naves para grabar, todas espectaculares. Yo decía, che, pero somos todos como niños jugando con juguetes super caros. Y nadie te lo puede pasar, ¿viste? Porque tipo, che, ¿me prestás el micrófono este que sale de 3.000 dólares? No, no se puede usar esto. Y entonces un poco en el laburo con infancia también me gusta como que pueda ser abierto a todos, que todos entiendan cómo funciona, que lo puedan hacer en su casa y que si se cae al piso no pasa nada y que podamos jugar igual sin tener como ese ojo en la vidriera. Ay, si tuviera el micrófono que vale 2.000 dólares. Tipo, no, con lo que tenemos acá en la esquina, en la feria de la Avenida Argentina, podemos hacer un mundo maravilloso. Absolutamente. Que además es como estimular la imaginación, como que estaba pensando en claro, como las generaciones actuales de niñas y niños nacen rodeados de mucha tecnología, claro, en que se les entrega N cosas que cuando yo era chica no era imposible pensar, pero uno jugaba con los audífonos, poniendo el frasco en la pared, total, amplificando con lo que sea, y que te permite como imaginar y desarrollar más que un producto acabado, que es como la entretención que tienen las infancias actualmente. Es como todo un producto muy acabado y que es como ya viene listo, yo no puedo intervenir ahí. Totalmente. Yo no puedo hackearlo. Totalmente, la caja negra. Se te rompe y no sabes cómo hacer. Y a mí, mira, me reinteresa eso. Yo también trabajo mucho pensando en eso. A mí también me da la pauta que cuando podemos construir nuestras propias tecnologías con los niños y niñas, y ellas las pueden construir también, nos podemos corrernos de un posicionamiento subjetivo de ser consumidores pasivos de tecnología que te dan el celular y si se rompe no sabes qué hacer, a ser creadores activos de tecnología. Bueno, voy a inventar una tecnología que me va a modificar y que entiendo cómo funciona y que sé que si quiero la puedo hackear y que puedo hacer, no sé, puedo cantar yo, pero también podemos cantar a dos voces porque le puedo cambiar esto. Y hace que haya una posibilidad de apropiación de esos materiales mucho más potente, para mi entender, que la que uno puede tener con la pantalla del teléfono, que es como, bueno, todo muy, muy mecánico y muy automatizado. Acá es como, bueno, ¿cómo se encastran dos caños de PVC? Y yo puedo elegir, y a ver, y mi voz, y cuánta agua le pongo, y si le pongo agua de color, ¿qué pasa? Y si cantamos de a dos, y vos cantás grave, y yo canto agudo, bueno, se abren un montón de preguntas, y ahí a mí es donde me interesa jugar. Evitar la rigidez un poco, ¿no? Como sí. La rigidez del eléctrico, de y también imposibilita de alguna forma, ¿no? Como y creo que la invitación de repente a todo esto, como el hágalo usted mismo, es un poco eso, como que no hay límites en torno a la creación tecnológica, ¿no? Porque sea eléctrico deja de ser tecnología y no deja de ser funcional o en el fondo cumple un propósito, que creo que es lamentablemente donde se nos empuja hoy en día, ¿no? Como tiene este dispositivo porque si no quedas obsoleto. Versus A genera esto y en el fondo es un campo abierto a muchas posibilidades. Y en este caso, como a la discusión o el descubrimiento, digo, es sonoro y de los otros sentidos también, ¿no? Como creo que también hay mucho de eso, como lo explicaba ahora, por ejemplo, al ver en el fondo materialmente como lo que pasa con el agua, que los niños lo observen, que efectivamente hay un proceso más allá del simple sonido de escucharlo en un audífono, sino que efectivamente el agua se mueve, hay una razón por la cual el agua suena. Y eso también lo leía también en la discusión que tuve que se hacía o que revisaba de los lavateros ruidosos que hacían, ¿no? Como de escuchar cuando se cae un pelo, ¿no? O cuando cae una lágrima, como eso suena o no suena, y en el fondo todo eso suena, y suena por algo. Y creo que eso también es una bella evocación finalmente de todo estos dispositivos que se van generando. Es hermoso porque además sitúa a los niños y a las niñas en el espacio de creadores. Yo como sí. La posibilidad de crear, de formar, de no sé, de hacer arte por sí mismos. Total. Eso sí. Es muy hermoso. Hoy parece que se nos está acabando el tiempo y siento que quedaron 101,000 preguntas en... Voy a hacer una segunda parte cuando quieran. Maravilloso, ya sabemos que podemos hacer una segunda parte. Algo muy importante que se me había olvidado mencionar antes de hacer el cierre es que este programa se realiza gracias al apoyo del Fondo de Difusión de las Artes Visuales del Fondart Nacional Convocatoria 2022. Muy importante decir eso. Gracias. Lo dijo sin leer, ¿eh? Gracias, Fondart. Lo dije sin leer, me acordé. Mientras buscaba, me acordé. Qué capacidad. Y wow, aún queda alguna neurona ahí. Y entonces, bueno, como siento que se nos quedó un poco en el vaso o en el plato o debajo de la mesa, hablar un poco más de ti como compositor y como músico, y siento que vamos a cerrar con una pieza. Que es Los Padres, y no sé si tú la puedes... Súper inédita, está buenísimo que la estén pasando. ¿Es inédita? Yo creo que sí. Buenísimo. Esto fue un encargo. Una vez me fui de vacaciones a Misiones, a lo de un amigo que voy siempre, y tiene unos vecinos del pueblo al lado que tiene una productora de cine. Estaban re locos que estábamos a hacer una película nueva, qué sé yo, papá. ¿Sí, va a querer hacer la música? Y le digo, sí, dale. Nunca había hecho música para cine, me parecía un desafío impactante. Me pasaron el guión durísimo, Yo ya había dicho que sí, fue tipo, ah, ok. Es durísimo, bueno, vamos. Deadline, dale. Tenía que estar lista el leitmotiv. Hacete una música. Yo en general hago música, hago cosas, pero para mí, muy tranqui. Acá era como palo y palo. Así que fue un desafío increíble. Y la verdad que me gusta cómo quedó. O sea, a veces me lo pongo y lo escucho en mi casa yo solo, en repeat, como que entro como en una especie de loop personal, divertido. Pero bueno, era como una película medio creepy. Y bueno, la música quedó súper buena. Está buenísimo, la vamos a escuchar ahora. Y también antes de cerrar, preguntarte tus redes, si las personas quieren conocer más de tu trabajo. Sí, Instagram es lo que más mantengo actualizado. Es @unsebarrey, todo con letra, UNsebarrey. Sí, eso es lo mejor, porque tengo una página, pero está tan desactualizada. Bueno, la paso igual. ¿Cómo es? sonidocinico.wordpress.com. Perfecto. Es como un archivo. De hecho, buen archivo. Hay harto para revisar. Hay mucho para revisar. Está bueno. Mucha gente amiga me dice, che, entré a la página y no se entiende nada. Yo digo, no, pero está todo, mira, te muestro. Si se animan, está buenísimo. Ahí está toda la gira Piezoeléctrica, que fue una gira que hicimos en el 2015. Por el continente latinoamericano. Genial. Y bueno, también los fanzines que están en tsunamiediciones.cl. Paolo, ¿quiere comentar algo más? No, yo cierre? Agradecer en el fondo a Sebastián Rey. La verdad es que, como dice Agnes, nos daba para rato. La verdad es que, más que alabar o caer en ese tipo de cosas, es muy interesante la construcción que Sebastián, en conjunto en este caso con Leonelo y otro artista que han generado, ¿no? Y que pueden revisar en estas redes. Y ojalá, efectivamente, en algún minuto tengamos la posibilidad de volver a conversar con Sebastián. Sí, invítenme de nuevo. Y para ahí tengo que pasar el chivo de la banda también, porque me van a matar. Ah, obvio, hablamos de los besos. Hablamos de los besos. Con una banda de canciones. O sea, tengo una vida paralela que la gente que hace arte sonoro me mira con una seriedad a la de Drigo. ¿Cómo vas a hacer pop y hacer arte sonoro en la misma persona? Sí, hago eso y bailo. El multiverso. Y me monto y salgo todo lleno de brillo. Así que escuchen a Los Besos, están en Spotify y en todas las plataformas digitales. Espero pronto venir a tocar a Chile. Maravilloso. Y unir estos dos planetas. Que soy maravilloso, tenemos Seba Rey para todos los gustos. Total. Ya saben dónde lo pueden encontrar. Viene con accesorios. Totalmente. Y bueno, agradecer de verdad, muchas gracias por estar acá. Me alegra que al final esta entrevista fue en vivo. Ay, sí. Y no a través de pantallas. Agradecer acá a Paolo, que siempre nos acompañamos. Muchas gracias a ti, Agnes, y a todos los que nos escuchan. A todos los que nos escuchan, a Rodrigo, que nos ecualiza. Serio como muy serio. Y bueno, nos quedamos con Los Padres, de la banda sonora para la película del mismo nombre. Homónima, me cuesta esa palabra, por eso la estaba tratando de evitar. Y nos vemos en la próxima edición de Ensayo y Error. Y eso, que lo disfruten. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Buenas madrugadas. Buenas madrugadas. Thank you.